Mira quién llega, cosa buena. El negro calde sin problema, ven. De nuevo nos hemos visto, no me trates de lejito. Porque él no me visita, si me necesita, yo te necesito. Sé que también quieres comerme, pero sin comprometerte. Entonces estamos claros. Thank you.